mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. La iglesia de Tiatira, en esta ocasión, el Señor se presenta como el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies de bronce pulido. Esto quiere decir que el Señor se muestra como el que tiene una mirada penetrante y puede ver más profundo que cualquiera y examinarlo todo. Luego, pies de bronce quiere decir que tiene un caminar seguro, es decir, sabe lo que hace y lo hace con poder y autoridad. Esta iglesia tiene algo muy bueno, mejora constantemente. Es decir, no se duermen los laureles, le gusta crecer. Pero a pesar de eso, tiene cosas importantes que cambiar. Una de ellas es que admite la inmoralidad sexual en medio de sus líderes. Y el Señor, en este caso, dice que ya varias veces advirtió y llamó al arrepentimiento, pero que no respondieron. Por lo tanto, viene el castigo. Y por otro lado, les llama la atención por eso que ellos se llaman verdades profundas. Y esto es muy importante de ver, porque muchas veces hay gente por todos lados hablando sobre verdades más profundas y mezclan la enseñanza bíblica con el humanismo, la hechicería e incluso otras religiones, solo para aparentar muy espirituales. Y te vienen con palabras rebuscadas, pero tienes que saber que el evangelio es sencillo, lo que aprendes lo practicas con fe y punto. Para finalizar, les pide que retengan lo que aprendieron, un evangelio sencillo, pero poderoso. y si lo hacen, gobernarán al mundo, porque ese es el verdadero espíritu de un gobernante, alguien que entiende que está para servir a otros conforme al corazón de Dios.